Hora 12, 22 minutos en todo el país, 6 grados 4 décimas, la temperatura en Mar del Plata, 3 grados la sensación térmica. Y esta cortina es la cortina que nos anuncia este bloque que se viene y tiene que ver con las elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto en todo el país. Aquí en la ciudad de Mar del Plata vamos a estar eligiendo precandidatos a concejales de las distintas agrupaciones políticas y, como ya lo hemos mencionado, tenemos visitas aquí en los estudios. Están con nosotros Lucía Bonifati, presidenta de la ONG Casa de 20, y Juan Rey, exdirector general de Cultura, fundador de la ONG Hazme Reír, y bueno, conocido también por la librería Keops en Independencia y Avellaneda. Ellos son primer y segundo candidatos a concejales. Los dije al revés: primer candidato Juan Rey, segunda candidata. No importa, está bien, primero la dama, estuviste bien. Primero la dama, muy bien. Bueno, gracias por venir en esta jornada terrible. Desapacible, en la ciudad de Mar del Plata. Desapacible, con 3 grados, la verdad, un mérito haber venido un día como hoy. Muchas gracias por visitarnos. No, un placer. Bueno, empezamos con la primera pregunta que es muy necesaria: ¿por qué y cómo surge Nueva Acción? Marplatense. A ver, estamos ahí con un inconveniente en el micrófono, está intentando Rodrigo. Cambiamos, le damos este otro, Rodri, este otro micrófono. Ahí estamos. Ahí. Estamos haciendo unos cambios. Yo le voy a dar mi micrófono a Juan y voy a compartir el micrófono con mi compañera Gisela. Tendría que verse esto, ¿no? Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bien, Nueva Acción surge en Acción Marplatense por la necesidad de renovación política, de dirigentes, de estilos, de propuestas, y luego de dos derrotas electorales muy fuertes, las legislativas y las generales, digamos, las de intendente, en las cuales hubo un grupo en el cual nosotros pertenecemos que exigía una autocrítica, que exigía otro estilo y otra forma de ser política y de posicionarse como oposición a Arroyo, ¿no? Y no hubo consenso, se intentó un diálogo durante un tiempo largo y se tomó la decisión de formar una agrupación interna para poder dar la pelea política adentro. ¿Qué lectura hacen de el intento por ahí dentro de Acción Marplatense, del espacio más cercano al exintendente Gustavo Pulti, de impugnar la candidatura? Bueno, por un lado la de Juan, digamos, con argumentos que tenía que ver con la no pertenencia al espacio de Acción Marplatense, habiendo sido, digamos, parte del gobierno del exintendente Gustavo Pulti. ¿Qué lectura hacen sobre esto? Bien, la lectura es una lectura muy triste, es una lectura de una maniobra antidemocrática, una lectura de una acción en la cual no estamos para nada de acuerdo. De hecho, las resoluciones de la justicia electoral de la provincia lo que hace es justamente plantear estas cuestiones como un hecho anticonstitucional. Digamos, nosotros tenemos una libertad, tenemos derechos políticos de los cuales somos titulares, y lo que tiene que hacer una junta partidaria es, por todos los medios, intentar que los podamos ejercer, que podamos libremente presentarnos en nuestro partido político, para lo cual el estatuto establece que la afiliación partidaria no es un requisito, y no habiendo alianzas partidarias en esta elección para Acción Marplatense, no hay ningún fundamento por el cual haya que armar un reglamento interno de convivencia entre dos partidos. Entonces, lo que se intentó plantear fue una nueva forma, una nueva manera, cuando no era necesario. Tenemos un estatuto que nos permite presentarnos en las condiciones que lo hicimos. Claro, sí. Aparte, lo llamativo fue que lo hicieron poquito antes de que se cerraran las listas, ¿no? Eso sí fue lo llamativo. Le quería hacer una pregunta a Juan con respecto a, bueno, que sabemos que a fin del año pasado generaste un nuevo espacio justo con otros referentes políticos, este espacio conocido como Vamos. Quería saber por qué decidiste ir por Nueva Acción y no por ese nuevo espacio. Sí, está buenísima la pregunta, porque inclusive hay algo posterior que también quiero explicar. Los chicos de Patria Grande, de Peronismo Revolucionario, son chicos que yo conozco desde muy chiquititos, sobre todo por Hazme Reír, por América Libre, algunos por el deporte, y bueno, y creamos un espacio de pensamiento que realmente fue muy muy interesante. ¿Qué pasaba? No sé si es la diferencia generacional o ciertas cosas de ver la política que no tenía nada que ver con el horizonte, ¿no? El horizonte era el mismo, que es sobre todo ayudar mucho en lugares que más lo necesitaban y en los cuales actuábamos juntos. De hecho, estamos construyendo con Amarreír un comedor barrial con los sin techo, que son los chicos de Patria Grande. O sea que la relación es muy, muy afín. Pero no era afín el final político, digamos, lo que todos considerábamos que teníamos que llegar. Entonces decidimos de común acuerdo que cada uno seguía su camino y ellos iniciaron, y me parece muy bien porque tienen un terrible futuro los chicos, gran futuro. Ya son muy inteligentes y muy preparados, pero creo que tienen mucho más futuro todavía. Y generaron a partir de Patria Grande, que tiene una personería jurídica provincial, un partido que le pusieron el mismo nombre con otra tipografía, otro dibujo, al que llamaron Vamos, y me parece perfecto, y a los que le deseo la mejor de la suerte. Bien, bueno, ya hecha esta pequeña introducción, vamos a hablar por ahí de los temas que más involucran a la gente, que más involucran a los marplatenses, aquel que nos está escuchando y que necesita, digamos, conocer cuáles son las propuestas, cuáles son las prioridades de cada uno de los precandidatos. Y bueno, hablando de prioridades, ¿no? La semana pasada entrevistamos a otro candidato de otro espacio político y también hablábamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de cada uno de los espacios y cuáles van a ser las prioridades de Nueva Acción a partir del 10 de diciembre de este año, de 2017? Mira, nosotros, yo soy una persona que vengo de la cultura, uh-huh, del deporte y de lo social, ¿no es cierto? Digamos que son las tres cosas que más he hecho en mi vida. Todas ellas tendrían solución a partir de lo que nosotros consideramos la gran prioridad, que es el empleo. ¿Por qué? Porque la dignidad del empleo es lo que mejora todo el resto de las cosas. Hoy Mar del Plata tiene la triste, como ustedes saben muy bien, esa triste costumbre de estar en el podio del desempleo nacional, ¿no? Inclusive creo que es superior. O sea, si sumamos los no registrados, es muchísimo más grande. Y nosotros nos planteamos todas las posibilidades de solucionar ese problema, con algunas cosas ya de solución. No digo rapidísima, pero sí con una propuesta, ¿no? No con cosas que dice se podrían hacer. Son cosas que son palpables y que se pueden hacer. ¿Y por qué el empleo? Porque el empleo te da esa dignidad que le da el padre, la dignidad, donde después el hijo nace y se cría con un padre con dignidad. Esa, claro, dignidad le permite pagarle un club, le permite pagarle la escuela, le permite, no necesariamente la escuela paga, sino comprarle los útiles que sean necesarios para ir a la escuela, y le permite inclusive ir a tocar la guitarra. Toda esa dignidad después se vive en la familia. Todo eso cambia una ciudad. Mar del Plata es una ciudad triste. Yo digo algo, que lo digo siempre utilizando una mala palabra, pero me parece que es la que mejor queda. A las 8 de la mañana Mar del Plata tiene cara de culo. Y si vos caminás por la calle y vas viendo los autos, los colectivos, la gente está triste. Y nosotros vemos una Mar del Plata con otra. Porque Mar del Plata, yo tuve la suerte de viajar mucho. Mar del Plata es una ciudad increíble, es increíblemente hermosa. No solamente la costa, tiene sierra, tiene laguna, tiene un cordón frutihortícola que es espectacular. O sea, tenés mil maravillas en esta ciudad y no puede ser que estemos pasando esta situación. Entonces, creemos que a partir de eso todo va a cambiar. Porque no hay peor cosa. Mira, recién te voy a contar una anécdota. Venía en el auto para acá, lloviendo. Cerrito y Juan B. Justo. Una señora se me acerca totalmente mojada, una señora de 40 y pico de años. Y me dice, señor, dice, ¿no tendría para darme algo para el colectivo que estoy toda mojada? Obviamente que la plata que yo le diera no podía ser para el colectivo, porque vos vas con tarjeta. Con la sube, claro. Bueno, yo igual le di 10 pesos para realmente la señora salió, te juro, salió corriendo, hizo 20 metros y se metió en la panadería. O sea, decididamente esa mamá estaba yendo a comprar pan o algo para llevarle a los hijos. Si esa señora tuviera un mínimo trabajo, no estaría padeciendo, claro, esa situación indigna, ¿no? Claro. Hablabas que sos una persona relacionada a la cultura, y también es un tema que nos interesa y que nos ocupa y que nos preocupa en cada uno de nuestros programas. ¿Cuál es la lectura que haces sobre la actual gestión en cultura del gobierno de Carlos Arroyo? Mirá, me tocó vivir el último año y medio de cultura. Mar del Plata tiene una cultura excepcional. Yo te voy a decir cosas que me dijo Carlos Rottenberg, por ejemplo. Mar del Plata tiene la segunda mejor cultura de la Argentina, aún superior a Rosario. Viste que Rosario ha sacado grandes artistas. Mar del Plata tiene artistas por todo el mundo que triunfan. Yo a veces nombro a mis chicos, pero es la verdad, hoy mano a mano está triunfando en Italia, Bélgica, Suiza. Mi hijo y la señora vienen de Birmania, Tailandia, y reciben los mejores premios. Y bueno, y también tenemos bailarines de tango, de folclore, músicos, cantantes que triunfan en todo el mundo. Y veníamos realmente un crecimiento impresionante, y realmente considero respetuosamente y haciendo una evaluación de toda mi vida en la ciudad, que es la peor gestión de cultura de toda la historia. Y con respecto a otros temas como la educación o cómo está el sistema sanitario en nuestra ciudad, ¿tienen alguna propuesta, han pensado algo? Y también hacer otra preguntita más, que es ¿cómo ven la gestión de Arroyo? Porque también vemos que cada vez hay recortes en cultura, hay cada vez más recortes, pero no se ve que esa plata que supuestamente se estaría ahorrando esté volcada a algo. O sea, no sabemos si es una mala intención o directamente no hay una gestión política pensada y acorde para el beneficio de todos los ciudadanos. Mirá, lo que es salud, vos sabés que nosotros estamos yendo a todos los barrios. Lo que es salud es tremendo, porque vos vas a los barrios y decís, bueno, cada barrio tiene su idiosincrasia, sus problemas, ¿no? Hay temas que están en todos los barrios. Las calles son imposibles, es tremendo. La inseguridad, la falta de luminarias. Pero siempre nos da la sensación que en primer lugar está la salita de salud. ¿Por qué? A mí me tocó inaugurar, por ejemplo, una sala de salud en el Boquerón. Y en el Boquerón era como una sala de salud al lado del colegio y el campo. Entonces yo, que no soy del palo, le pregunto, le digo, pero ¿cómo semejante? Era una preciosura, era un pequeño SEMA. Digo, ¿cómo es este lugar en el medio del campo para tan poca gente? Dice, no, acá alrededor viven 20.000 personas. Y vos sabés, desde que está esa salita de salud, el 95% de las atenciones se hacen ahí. Vos fijate lo que significa para el materno infantil, para el intersonal, para el SEMA, pero aparte para el barrio. Claro. Porque esa persona, con un chico con 40 grados a la 1 de la mañana, tenía que venirse sin plata para el colectivo a que lo vean en el materno infantil en una guardia. Claro, a veces caminar 20 cuadras para tomar un colectivo en medio del barro. Que pase. Un día como hoy, pase, por ejemplo. Claro. A esa hora, viste que por ahí tarda una hora o no pasa. Lugares que por ahí no se puede entrar por el barro. Y eso fue solucionando. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, van a las 6 de la mañana, las roban, las manosean, le dan un turno a las 10. Hay 5 turnos y hay 60 personas. Cualquiera de nosotros, vos tenés un familiar enfermo en un estado delicado y vos pateás los vidrios, rompés el escritorio, es una situación. Y bueno, y vos sabés que el ciudadano en el barrio no tiene noción de sus derechos. El ciudadano tiene el derecho a la salud como uno de los primeros derechos y tiene que hacerlo valer. Por eso es obligación nuestra. Hoy desde el legislativo, ya está Santiago Bonifati formando parte, esperemos con Lucía estar próximamente con él, y seguramente en 2019 con Santiago como intendente, uno de los temas que se tienen que resolver es eso. ¿Por qué yo te tengo que dar un turno a las 6 de la mañana? ¿Por qué no te lo puedo dar a la 1 del mediodía para el otro día, por ejemplo? Y hacer, estamos hablando de nuevo de la dignidad, ¿no? Porque yo creo que eso es uno de los temas que a vos te vuelven rebelde y te hace enojar con la política y con los sindicalistas. Yo hablo mucho de este tema, porque la política es algo maravilloso. Lo que pasa es que a veces la gente le toma bronca por este tipo de actitudes. ¿Por qué yo tengo que vulnerar tu dignidad? Yo te tengo que dar el turno cuando te corresponde, y si es una emergencia, tiene que estar alguien para la emergencia. Es más, si vos me decís, yo al lado de la salita de salud generaría una salita también que tenga una atención para los animales de la zona, y te voy a explicar por qué. Porque parte de la prevención surge del buen tratamiento de los animales. A mí me ha tocado ir a un barrio, yo siempre lo cuento porque es de una amiga la acción, digamos. Fuimos a un barrio donde construimos un comedor, Parque Peña. Fuimos la primera, segunda vez, donde era un terreno donde íbamos a construir el comedor. y había un chiquito con sarna en el pelo que lo seguían los mosquitos pegados a la sarna. Iba caminando y le seguían los mosquitos. Eso pasa mucho con los pueblos aborígenes. Y yo digo, uy, urgente que traer un médico y que lo cure el nene. Y esta amiga, que es veterinaria, dijo, hay que traer un médico, pero también hay que traer un veterinario, claro, para que los perros no tengan sarna. Para que no transmitan. Claro, si el perro no tiene sarna, el nene no tiene sarna. Exacto. ¿Me entendés? Y es el mismo caso de la gran cantidad de perros sueltos que hay por la falta de operaciones. Por eso te digo, el ejecutivo tiene la obligación de prevenir, tiene que anticiparse a la jugada, como esos jugadores de básquet o de fútbol que están un segundo antes. Ese es el ejecutivo. Y el ejecutivo, lamentablemente, en esta ciudad, como decías vos, está ausente en todo ese tipo de cosas. ¿Y dónde está el dinero? Y esa es la realidad. Si vos tenés un presupuesto de 100 pesos y te gastaste una gran parte en comprarte un plasma, no vas a poder comer. Ahora, si vos tenés los 100 pesos, tenés 110, 120, 130, porque recortás en otros lugares, ¿qué estás haciendo con ese dinero si no se ve? Nosotros ayer fuimos a una reunión, había calles que el agua pasa de lado a lado, o sea, no hay vereda, y el agua está de lado a lado, es imposible que una persona pueda pasar para el otro lado. Queda totalmente lejano a la sociedad, ¿no? Hay muchísimos temas, es imposible abarcarlos a todos, y creo que en la respuesta que diste recién tocaste varios, digamos, que tienen que ver, y todo se centra en esto, ¿no? En las prioridades de una gestión municipal, en las prioridades de un concejal, en el caso de ustedes, si es que resultan electos en las próximas elecciones. Y nosotros hablamos hace unas semanas con una fomentista del sur de la ciudad de Mar del Plata y comentábamos, justo era noticia, el tema del Metrobús, ¿no? El tema del Metrobús que va a costar, no tengo la cifra ahora en estos momentos, la tenía en aquel entonces, 550 millones. 550 millones de pesos. Y con esa plata, vos hablabas recién que los barrios tienen agua de lado a lado, con ese mismo presupuesto se pueden engranzar, sacábamos la cuenta, nos comentaba la fomentista, ¿no? Con ese mismo presupuesto se pueden engranzar 260.000 cuadras de la ciudad, una ciudad como Mar del Plata, que la mayoría de sus calles son calles que no tienen asfalto, son calles de ripio. Hablábamos del tema de salud también, hubo centros de salud barriales que fueron inaugurados o mejorados antes del 2015 y que hoy están cerrados o, en el mejor de los casos, les han recortado horas al personal y les han recortado prestaciones. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante para lograr torcer esa prioridad en esa política, esa prioridad del Ejecutivo? Bien, en principio todo lo que es el trabajo legislativo con el Ejecutivo requiere mucho diálogo, ¿no? Digamos, no, esto no es, si bien cuando uno no es oficialista no tiene la facultad de tomar las decisiones y ejecutar políticas públicas, sí, a partir del diálogo y a partir de, digamos, del trabajo conjunto se pueden construir políticas públicas juntos. Ese es un tema, primero. Después hay un montón de instrumentos desde las concejalías, de los pedidos de informe, desde, ¿no?, las visitas a los lugares. También el Consejo Deliberante tiene que tener más participación en la ciudad. Tiene que, en las dependencias municipales, tiene que recorrer. Hoy cuando le hacías la pregunta en relación a los edificios escolares y las salitas, ambas dependencias, las dos instituciones, son el contacto con los vecinos. Lo que sucede ahí es lo que es, tiene que ser el interés de la municipalidad. Y lo que sucede hoy es que el Poder Ejecutivo está alejado, o sea, el intendente, el gabinete, están alejados. Y te digo, hay cuestiones, incluso que se han tomado decisiones en nuestra gestión de Acción Marplatense, que son para revisarlas. Por suerte tenemos gente de salud en nuestro equipo de Nueva Acción, que, por ejemplo, la digitalización de los turnos en las salas, él nos decía, la verdad es que no sirve porque los tiempos, porque como el manejo que se hace de la salita, la forma en los vecinos, el vecino viene, el cambio de turno, funciona mejor de otra manera. Y si funciona mejor de otra manera, hay que sentarse con los municipales, con los empleados de la sala de salud, y revisar de qué manera funciona mejor. No hay que extrapolar soluciones que funcionan en un lado a todos, pues no sirve. Y eso solo te lo da si estás cerca de la gente. Ese es el tema. Y ahí es donde el poder legislativo puede intervenir, porque puede traer a las comisiones del Consejo Deliberante tanto a empleados municipales como a vecinos, plantear modificaciones, generar expedientes, tomar notas de particulares y gestionarlas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todas las cosas se necesita diálogo. Y esto es algo que en Nueva Acción tenemos, por suerte, con todos los bloques políticos. Hablando del contacto con la gente, ustedes tienen bastante contacto con la gente. ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes y a que a ustedes le interesa rescatar para ponerse a trabajar ya mismo, ¿no? Bien, nosotros, Juan puso a disposición un número de WhatsApp en el cual todos los vecinos se comunican directamente con él. Y así, a grosso modo, te puedo decir que la problemática del trabajo, el empleo, es central. Lamentablemente es una impotencia muy grande porque no es algo que uno pueda inmediatamente gestionar, pero sí desde el lugar de una agrupación política se puede empezar a trabajar en propuestas concretas para poder modificar el índice de desempleo. Mar del Plata tiene un índice que en el mejor de los casos es del 12,5%, y nosotros siempre hablamos que para poder dar vuelta a esa situación no hablamos de desempleo cero, porque no existe, pero sí hablamos de 16.000 puestos de trabajo para lograr un índice de desempleo de un 5 o un 7%. Y de esa manera, 16.000 puestos de trabajo no es una meta imposible para ningún partido político, para ninguna gestión. Y en esto siempre dividimos lo que es capacitación en oficios, en industrias que hoy por hoy tienen pleno empleo, como es la tecnológica, inversiones nuevas en espacios como es el parque industrial, que gracias al pedido que hizo Santiago Bonifati se hizo una ampliación de 30 millones de pesos en el presupuesto y hoy están las obras para poder traer 16 empresas nuevas al parque industrial. Esos son puestos de trabajo. Todo lo que es una oficina de gestión para futuras inversiones, eso hoy no está pasando. No tenemos ningún agente local que esté relacionándose con provincia y nación y con empresariados para poder traerlos a la ciudad, para poder vender la ciudad, una ciudad con puerto que puede exportar, con rutas provinciales, nacionales, con parque industrial. Eso no está pasando. Y todo lo que es el fomento de los emprendedores, todo lo que es el trabajo de la gente que está con ganas de emprender, no hay ningún sistema. Si bien hay un club de emprendedores y hay distintos elementos en la ciudad, no hay ningún sistema que pueda plantear, ¿en qué querés emprender? ¿Cuál es tu plan de negocios? Hay 5 incubadoras en la ciudad que no están trabajando de forma conjunta para ver si tu proyecto es viable o no es viable, cómo lo vas a comercializar, cómo te podemos ayudar para que tu idea sea una muy buena idea, se convierta en una pequeña empresa, en una mediana empresa, puedas crecer, puedas exportar. Todo eso, que es el proceso de incubación y de aceleración, no está pensado desde el plano político. Sí, las universidades, hay que coser. Mar del Plata tiene 5 universidades, tiene terciarios, tiene 5 escuelas técnicas con orientaciones, ¿no? Tiene lo que se te ocurra para poder armar un buen plan de combate hacia el desempleo. No, eso necesita gestión política. Esos elementos hay que coserlos y trabajarlos de forma conjunta. Tienen que ser liderados, tiene que haber un norte, tiene que haber un plan, una mesa en la cual todos estemos de acuerdo. Vamos a ir a fomentar la industria del turismo. Perfecto. Bien, ¿qué hacemos? ¿Por dónde atacamos el tema? ¿Hacemos turismo de invierno? ¿Hacemos turismo de egresados? ¿Vamos a atacar la cuestión tecnológica? Bien, ¿hacemos un parque informático? ¿Qué características tiene que tener? Esas son decisiones políticas. Con actores académicos, gremiales, es una mesa conjunta que hoy no está pasando. Te voy a hacer una pregunta a vos, Lucía, que le hice a Santiago en el 2015. En aquel entonces hablábamos de las cosas que faltaban en la ciudad de Mar del Plata, cosas que tenían que ver por ahí con la infraestructura, por ahí con necesidades que no son tan primarias como las de hoy, porque lo que ha pasado en estos últimos 2 años es que se han primarizado muchas necesidades que antes estaban resueltas. Hablábamos con él en ese momento de las cosas que faltaban y de las cosas en las cuales había ido mejorando la calidad de vida de los marplatenses, que tenían que ver con deudas pendientes históricas de la ciudad de Mar del Plata. Ejemplo, la Ferro Automotora, el SEMA, la descentralización del municipio, los distintos distritos en las diferentes zonas de Mar del Plata. Y yo le preguntaba a él, le pedía una expresión de deseo de cómo le gustaría encontrarse Mar del Plata en 2019, que es cuando finalizaría su mandato. Y te pregunto lo mismo, ¿cómo te gustaría? Una expresión de deseo, ¿eh? ¿Cómo te gustaría encontrar Mar del Plata en 2021 si es que resultás electa concejal? Me gustaría encontrarme con una Mar del Plata con una sonrisa. O sea, me gustaría que vuelva a ser una ciudad con todo su potencial al máximo, cosa que hoy como decía Juan, es una ciudad triste, es una ciudad apagada, es una ciudad que no tiene propuestas culturales para todos, una ciudad que podría ser la ciudad de Argentina, ¿no? Como bueno, la Barcelona de España, y eso no está pasando. Y bueno, para Juan, ¿por qué la gente los tiene que votar? Mirá, creo que hay una historia que dice que en Mar del Plata la gran mayoría del tiempo los actores que han manejado la ciudad han sido partidos vecinalistas. Siempre fueron partidos locales. ¿Por qué? Porque inclusive en la gran época del Partido Socialista también era prácticamente un partido local. No tenía una gran incidencia a nivel nacional. También las elecciones, no existía toda esta comunicación. Era totalmente diferente. Creo que una de las razones que nosotros vamos a tener éxito es porque la gente está convencida que para Mar del Plata lo mejor es un partido local. Porque Mar del Plata es una ciudad que es más grande que 9 provincias y tiene un presupuesto a lo mejor 5 veces menor. Entonces necesita mucho trabajo y mucho cuidado. Entonces, me parece que no tenemos que desviar tanta fuerza y tanta energía en cosas que tengan que ver con lo provincial y lo nacional, y sí dedicarnos muy fuerte acá. Hace 12 años que hago lo mismo. Dedico medio día de mi vida para estar con la gente. Nuestra idea es una concejalía con la puerta abierta para recibir a la gente, y una concejalía con otro mediodía siguiendo caminando las calles, no solamente como un hecho eleccionario, sino porque realmente es donde lo aprendes. Nosotros con Lucía siempre decimos que si vos vas a una escuela, el que más sabe de la escuela es el portero, no la directora. Entonces hay que hablar con el portero, y el portero es el vecino. Claro. Bueno, Juan, entonces te pueden escribir los marplatenses y batanenses al 223-577-7697. Repetimos, a ver si la señora en su casa no tomó nota. 223-577-7697. Ese es el teléfono, el WhatsApp al cual te pueden escribir, o te pueden mandar un mensajito de SMS común también. Sí, por supuesto, lo que quieran. Estamos contestando uno por uno todos los mensajes, son muchísimos, nos lleva todo el día. Hay casos que, por ejemplo, no sé, ONGs, pasa mucho ONGs que se quieren formar. Mar del Plata funciona todavía gracias al tercer sector. Y el tercer sector es el ciudadano, la sociedad de fomento y sobre todo las ONG, que son las que cubren las falencias del Estado. Lucía, ¿te había quedado algo? Sí, no, algo con respecto al WhatsApp, que nos parece que está buenísimo. La verdad que a nosotros nos interesa destacar todos aquellos casos de la gente que no bajó los brazos. Si bien entendemos las necesidades, los problemas, estamos recibiendo muchos mensajes de gente, por ejemplo el de Luisa, que para mí fue... Luisa le escribió a Juan, tiene 4 hijas, se le prendió fuego la casa y es costurera. Y pedía a ver si había forma de que Juan la ayudara a conseguir una máquina de coser para poder trabajar. Para poder salir adelante, claro. Y nosotros simplemente lo que hizo Juan fue poner en su Facebook, que tiene muchos seguidores, subió la foto de la captura de pantalla, ¿no? Del WhatsApp. Y apareció Marta, que en realidad Marta tampoco escribió al Facebook, sino al WhatsApp de Juan, donde le dice, yo tengo una máquina de coser y la quiero donar, la quiero conocer a Luisa y se la quiero llevar. Claro. Y... Esa cuestión donde nosotros podríamos haber hecho enfoque en todo lo mal de Mar del Plata, el desempleo, que sí, que es verdad, que te lo dije hace un rato, también nos parece que poder rescatar la actitud de no bajar los brazos de Luisa, que quiere salir a trabajar, que pide una máquina, y de Marta, de donar, de ser solidaria, de sensibilizarse con los otros, es lo que queremos para esta ciudad. Queremos gente más empática, más solidaria, que vos recién te ponías contenta cuando él decía lo de los animales, y es porque vos tenés una historia personal que tiene que ver con eso. Y en vez de bloquearla, en vez de tomar distancia de eso, está buenísimo que la gente se implique desde lo que le pasa. Porque la política tiene que hacer mella en eso, tiene que poder llegar desde ese lugar. Si no, no tiene sentido. Es una herramienta de transformación social. Entonces nosotros queremos que la gente no baje los brazos y que la ciudad no baje los brazos. Queremos que esta ciudad realmente se destaque por estas cosas. Lucía, Juan, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, y la vamos a llevar a Gisela al proyecto de cuidado de los animales. Que ella va a ir con gusto. Trabajamos con APA. Trabajamos con los animales. Ya está invitada. Listo. Te vamos a convocar. Bien, hablábamos con Juan Rey y Lucía Bonifati, precandidatos a concejales por Nueva Acción, espacio que compite en la interna de Acción Marplatense en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto.